ardiente. Necesito follar, follar, follar urgentemente. No me importa la posición ni el careto de la menta. Solo exijo un buen culo y muchas ganas de tralalalala. Cuando voy cocido, se me morcillea, dándote pendulona y coqueta, ¡ay, qué coqueta! No me importa la posición y el careto de la merda. Solo exijo un buen culo y muchas ganas de follar. Tiki tiki tiki tiki.